Dime cuánto tengo que esperar para que seas mía completa y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar.